que cargas otra vez. No digas nada, te leo la intención. Tu mala vibra me corta la ilusión. Ya me cansé de tu eterno papel, de ver tu drama pintado en la piel. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. Tu mala suerte rebota, se acaba mi cortesía. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. El sol afuera brilla para los dos, pero tú prefieres perder la voz. Quejas vacías y un gesto de hiel. Estoy al borde de perder el nivel. Si no te gusta y tienes la puerta, pero mi paciencia ya no está despierta. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. Tu mala suerte rebota, se acaba mi cortesía. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. Esa nube gris que cargas otra vez. No digas nada, te leo la intención. Tu mala vibra me corta la ilusión. Ya me cansé de tu eterno papel, de ver tu drama pintado en la piel. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. El día, tu mala suerte rebota.